La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. De nuevo con ustedes en este recorrido informativo que hacemos de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Como siempre, los vamos a acompañar el día de hoy, después pues unos días de trabajo fuera. Ya estamos nuevamente acá para seguir viajando con ustedes. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Felicitar a nuestra coordinadora general y gerente de prensa Daimi Peña, que el día de hoy se encuentra de cumpleaños. Así que nosotros desde acá, desde el Tren de la Tarde y la Radio del Sur, extendemos nuestras más sinceras felicitaciones para Daimi Peña, que hoy se encuentra de cumpleaños. Ahí están esos aplausos para un año más de Daimi Peña. Nosotros nos vamos a comentarles cuál va a ser el recorrido del día de hoy. Y es que nos vamos a España, en nuestra primera estación. Allí se discute una propuesta de no ley contra Venezuela introducida por el PP y con apoyo del PSOE en el Congreso español. Recuerden que este Congreso, los sectores de derecha habían buscado generar una ley de sanción también en contra de Venezuela, pero el partido, el PP y el PSOE, están buscando una, discutiendo una propuesta de no ley contra Venezuela. Luego viajaremos hasta Chile. Allí el día de ayer se promulgó la ley de acuerdo de unión civil para parejas homosexuales. La presidenta Michelle Bachelet la promulgó y vamos a estar conversando justamente desde allá para revisar cómo se recibe esta noticia, qué especificaciones tiene esa ley además y si están conformes la comunidad sexodiversa de Chile en relación a esta promulgación. Y luego vamos a cerrar desde Venezuela. Del timbo al tambo, el teatro se presenta en el marco del Festival Internacional de Teatro, la obra Cuéntame un Cuento, en el Boulevard de Sabana Grande, en la capital de Venezuela, la ciudad de Caracas. A las 4 de la tarde vamos a estar revisando justamente el Festival de Teatro, que lleva ya una semana haciéndose en la capital de Caracas, y vamos a estar obviamente revisando con ellos esta puesta en escena, que es de teatro en calle. Así que tenemos mucha información para ustedes, no pueden despegarse del Tren de la Tarde ni de la Radio del Sur, tienen que viajar con nosotros en este recorrido informativo que hacemos como siempre de 2 a 4 de la tarde. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, pero también nos pueden escribir a nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Nuestra página web también la ponemos a su disposición, www.laradiodelsur.com.be. Nos vamos, esto es Aureliano Tango Club, Cada Vez Que Me Recuerdes. Como un fantasma gris llegó el hastío hasta tu corazón que aún era mío, y poco a poco te fue envolviendo, y poco a poco te fuiste yendo. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste. Triste, tañido de las campanas, doblando en mi soledad. Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá. Y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas te alumbrarán. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirás. We'll be right back. corazón se fue tras de tus pasos. El pobre estaba ya hecho pedazos, y entre mis manos yertas, las esperanzas quedaron muertas. Si hay algo que jamás yo te perdono, fue que dejaste aquí con tu abandono eso tan tuyo, ese algo tuyo que envuelve todo mi ser. Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá, y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas te alumbrarán. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirás. S'installa dans ton cœur qui était le mien. Peu à peu, il t'enveloppa et peu à peu, tu t'en allas. Immense était l'amour des premiers jours et plus grande la douleur quand tu pars. Le triste son des cloches accompagne ma solitude. À chaque fois que tu penses à moi, mon ami la nuit me le dira. Et là, ciel et mer se perdent. Les étoiles m'illumineront à chaque fois que tu penses à moi. Ta pensée m'embrassera, et quand la fin de ta vie viendra près de mon âme, tu y seras. À chaque fois que tu penses à moi, mon ami la nuit me le dira. Et là où ciel et mer se perdent, toutes les étoiles m'illumineront à chaque fois que tu penses à moi. Ta pensée m'embrassera, et quand la fin de ta vie viendra près de mon âme, tu y seras. Dato noticioso. Dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el Tren de la Tarde contándoles que los venezolanos celebran los 2 años del triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro. El 14 de abril de 2013 el pueblo venezolano eligió como presidente al hijo del comandante Hugo Chávez, Nicolás Maduro. El pueblo venezolano recuerda al día de hoy los 2 años de la victoria del presidente Nicolás Maduro a través de la red social Twitter, con posicionando en primer lugar de las tendencias de ese país a la etiqueta hashtag o numeral 2 años haciendo patria. En sus mensajes, los usuarios ratifican además el apoyo al jefe de Estado y su disposición a continuar con el legado del líder revolucionario Hugo Chávez. De igual forma, además, los tuiteros haciendo uso de las imágenes resaltan su compromiso en la lucha ante los ataques constantes de la derecha. Y así pues, todo el mundo toda Venezuela conmemora el día de hoy los 2 años de victoria del presidente Nicolás Maduro. Y de allí nos vamos, seguimos en Venezuela, porque el gobierno bolivariano dará apoyo económico y social a 56 víctimas del golpe de Estado del año 2012. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó el esquema integral de atención a 56 víctimas del golpe de Estado de abril de 2002, fecha en la que la derecha pretendió derrocar al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Jorge Arriaza, ofreció la información a través de su cuenta en la red social Twitter, en la que comentó que cada una de las víctimas recibirá apoyo social y económico de acuerdo con la necesidad, decía, por Chávez y la justicia. Eso lo escribía justamente el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arriaza. Además detallaba que se trata de 23 personas lesionadas en los hechos de hace 13 años y 33 familiares fallecidos por violencia golpista. Cada caso se evaluó con apoyo del Instituto Nacional de Estadística y del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Eso también lo decía a través de su cuenta en Twitter, Jorge Arriaza. Y les comentamos que el Par Latino también el día de hoy evalúa la participación de Venezuela en la Cumbre de las Américas. El grupo venezolano del Parlamento Latinoamericano prevé, pues, o está debatiendo el día de hoy en su sesión ordinaria un acuerdo en respaldo a la participación del presidente de la República, Nicolás Maduro, en la pasada Cumbre de las Américas realizada en Panamá. Durante el discurso ofrecido el pasado sábado durante el encuentro regional, el presidente Maduro instó además a su homólogo estadounidense Barack Obama que cese la política injerecista en Venezuela, además también a respetar la soberanía de los pueblos de América Latina y el Caribe. De igual forma también dijo que consideró que para el restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones el presidente de Estados Unidos debe derogar el decreto en el que se declara a Venezuela como una amenaza. Además también dijo que se tenía que desmontar la maquinaria golpista y de conspiración, además que se está viviendo desde Miami, y la maquinaria de guerra psicológica que se está haciendo desde la embajada de Estados Unidos. Esa intervención, además también el presidente Nicolás Maduro en ese discurso manifestó su disposición de tener la mano, de tender la mano al presidente Barack Obama para que hablaran y resolvieran los asuntos que se deben resolver entre Estados Unidos y Venezuela en paz y sin intervención de ninguno de los dos países. Además también, pues posteriormente se reunieron ambos mandatarios en una reunión calificada como cordial y respetuosa entre ambos. Y desde allí nos vamos hasta Perú. Una larga huelga provincial contra el proyecto Cupífero Tía María tiende a extenderse en ese país con el anuncio de un paro general solidario con la protesta en toda la región sureña de Arequipa. La Federación de Trabajadores de Arequipa, que la semana pasada encabezó una masiva marcha de apoyo a los pobladores de la zona de influencia del proyecto en la provincia de Arequipa, de Islay, anunció que la próxima semana iniciará un paro regional por tiempo indefinido. Al mismo tiempo, además, también el municipio La Joya adelantó su apoyo a la huelga y paralizarse además también sus labores en la mañana, sumándose al rechazo social de este proyecto. De la transnacional, además, Sotern, que es un proyecto que ellos dicen que pues puede dañar el medio ambiente, y está registrada esta transnacional en Estados Unidos y tiene capitales mexicanos. La protesta está rechazando el proyecto minero por considerar que es depredador totalmente del medio ambiente y la agricultura de la zona, y que pese a ello además también el gobierno asegura que las prevenciones ambientales previstas por la transnacional descarta que haya dañado el entorno. Según ellos dicen que pues no hay daño del entorno alguno, dice el gobierno, pero los habitantes de este sector dicen que pues que sí, que se ha dañado totalmente, y no solamente eso, sino también acabando además con su forma de producción, que es la agricultura. Entre tanto, pues los alcaldes de las provincias, tanto de Islay como de La Joya, y del distrito además de Cochacarca, de Valdivia y Punta de Bojón, han apoyado además también la huelga y calificaron como una ruptura con la sociedad civil el rechazo del gobierno de poder echar hacia atrás esta propuesta de la creación de este proyecto Tía María. Y desde allí nos vamos directamente hasta Centroamérica y Ecuador. Los cancilleres de Centroamérica y Ecuador justamente se van a reunir el día de hoy. Están en una reunión ya en San Salvador para avanzar en la agenda 2020 de la CELAC, que será sometida a la aprobación el próximo 5 de mayo. La agenda de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños es una propuesta de trabajo conjunto que tiene 5 ejes, como lo son reducción de la pobreza extrema y desigualdad, educación, ciencia, tecnología e innovación. Además también medio ambiente, cambio climático, infraestructura y conectividad, además de financiamiento para el desarrollo. Cambio climático ha sido más uno de los temas que ha estado en boga en las últimas cumbres. La Cumbre de las Américas es uno de los principales temas que hicieron todos los presidentes en sus intervenciones. Y desde allí nos vamos otra vez hasta Venezuela, porque el gobierno de Venezuela estudia la posibilidad de aplicar el sistema de subsidio especial al sector cárnico a través de una bonificación para compensar los costos de producción bovina, así como también la dotación de agroinsumos a precios justos y la renovación del ganado para diversificar los rebaños. El tema formó parte de la reunión que sostuvieron el día lunes las autoridades agroalimentarias con representantes de la Asociación y Federaciones Ganaderas también y Cárnicas de Venezuela, con el propósito además de evaluar la estructura de costos de la producción de carne en el país. Y ya para finalizar justamente el dato noticioso, les comentamos que van a rendir honores a Eduardo Galeano en el Parlamento uruguayo. El gobierno de Uruguay ha decidido rendir honores y un homenaje póstumo al afamado escritor Eduardo Galeano luego de su fallecimiento el día lunes en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, según lo dijo el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Los restos del autor de Espejos están siendo velados en una ceremonia íntima por familiares y amigos, y el próximo martes serán honrados con altos honores oficiales. De acuerdo al prosecretario de la presidencia, Juan Andrés Roballo, Eduardo Galeano poseía una personalidad más allá de los espacios familiares, dado que tiene una dimensión nacional e internacional. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:21 minutos en el tren de la tarde, tenemos que irnos a la pausa, no sin antes recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0916 y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nosotros nos vamos a ir con música, esto es Maroon 5, Animals. Baby, I'm playing on you tonight, hunt you down, eat you alive, just like animals, animals, like animals, maybe you think that you can hide. Smell your symphonies, just like animals, animals, like animals, boys. Baby, I'm so what you try to do to me? It's like we can't stop, we're enemies. I'm gonna get low when I'm inside of you. Yeah. You're like a drug that's killing me. I cut you out entirely. Girl, I get so high when I'm inside of you. Yeah, you can start over, you can run free. You can pretend it's meant to be, but you can't stay away from me. I can still hear you making that sound, taking me down, rolling underground. You can pretend that it was me, but no. La República Bolivariana de Venezuela, las 2:26 minutos. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. ¿Por qué no se puede? Porque yo no puedo quemar lo que a mí me dé la gana. Pero no al final. Esa rechera. A la muda. Se suspende de sus cargos. Alerta memoria, alerta memoria. No podrán borrar la historia. Alerta Memoria. Wilfredo Vázquez, periodista de la televisora comunitaria Katia TV, nos relata los acontecimientos vividos en los sucesos del golpe de Estado orquestado por la derecha venezolana en contra del comandante eterno de la Revolución Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Y es bueno recordarle a las nuevas generaciones, fue un hecho bien fallido, un golpe de Estado que lo niega, aunque la Corte Suprema en ese entonces decía que estaban preñados buenas intenciones. Es lamentable. Nosotros nos encontrábamos allí en los alrededores de Carmelita. Ahí estábamos nosotros con nuestras pequeñas cámaras, con nuestras handicaps. Bueno, ¿quién se iba a imaginar que de repente de Chuao esta gente tenía todo un plan concebido para llegar a Miraflores? Y así fueron, llegaron a Miraflores. ¿Por qué no se puede? Porque yo no puedo quemar lo que a mí me dé la gana. Pero no al final. Esa rechera. A la muda. Se suspende de sus cargos. Alerta memoria, alerta memoria. No podrán borrar la historia. La Radio del Sur les invita a escuchar Desde la Raíz, todos los martes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Evidenciando al fascismo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No hace falta ser pitonizo, ni brujo, ni adivino, y no echo las cartas ni el tarot. Ya la derecha se le ve la jugada en la mirada. Se están preparando, como tiene un despelote, una guerra entre ellos, y sabe que le vamos a propinar la derrota número 19 en 15 años. Se están preparando para desconocer los resultados de las elecciones de este año. Así de sencillo. Como desconocieron el triunfo del comandante Chávez en el revolcatorio aquel 15 de agosto del año 2004. Evidenciando al fascismo. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. La hora clave. No es la hora clave. Como todo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Deporte y Más Nada. Especialmente para fanáticos con clase. Con Carlos González Mariche. Cambiamos de nombre, más no de equipo. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe. si ve lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Acá en el Tren de la Tarde continuamos con ustedes en este recorrido informativo y estamos listos para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos directamente hasta España. Allí en el Congreso Español se discute la propuesta de no de ley contra Venezuela introducida por el PP. Y con apoyo del PSOE ya tenemos al diputado Joan Josep Nuet de Izquierda Popular. Bienvenido, diputado, al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, diputado, un placer tenerlo acá en el Tren de la Tarde. Cuéntanos sobre esta propuesta que hace el PP y el PSOE, y con apoyo del PSOE, a esta propuesta de no de ley contra Venezuela. Bueno, acabamos de hacer el debate hace aproximadamente una media hora, y dentro de aproximadamente media hora vamos a votar. Y el resultado es conocido porque hay mayoría absoluta del Partido Popular, por tanto la propuesta va a salir aprobada. Pues hemos hecho un debate donde los proponentes, que es la derecha española, con el apoyo del PSOE, se ha encontrado a cuatro grupos políticos que hemos presentado batalla directa, dando argumentos, razonando, dando información sobre la realidad venezolana y no permitiendo que se manipule ni se digan mentiras, ¿no? Que es lo que se estaba diciendo en Venezuela, ¿no? Hablando de presos políticos, siguiendo de alguna forma la doctrina exterior norteamericana para adaptarse aquí en España, ¿no? Hemos explicado lo que significa la oposición venezolana, lo que ha significado los actos de violencia en la calle, los muertos, los heridos y los destrozos. Y evidentemente, si la oposición española hiciese lo mismo en España, habría docenas de miles de personas en la cárcel, sin ninguna duda, ¿no? Porque el gobierno español hace poco aprobó una ley muy dura con el tema de manifestarse en la calle y expresar en la calle opinión política, ¿no? Y en cambio, le piden a Venezuela, pues de alguna forma, que eso se pueda permitir, teniendo en cuenta que las manifestaciones de la oposición venezolana no han sido pacíficas, sino que han sido violentas. Esto en España sería realmente pena de cárcel inmediata. Y por tanto, hay una doble vara de medir, una hipocresía por parte de la derecha española. La hemos denunciado y hemos defendido a Venezuela, a su pueblo y a su proceso democrático, que el día que el pueblo bolivariano quiera cambiarlo, lo cambiará, pero de momento no quiere cambiar, y los cambios que quiere la derecha es sin la participación del pueblo y solo con manipulación y con oposición pagada desde Estados Unidos, ¿no? Diputado, ¿cuál era la propuesta que hacían los partidos de oposición en el Congreso español en relación a Venezuela? ¿Qué pedían ellos? Bueno, nosotros hemos presentado un texto alternativo que de alguna forma viene a explicar la verdadera historia desde el año 2013 hasta ahora de lo que ha pasado en Venezuela, cuando la oposición pierde las elecciones presidenciales, luego pierde las elecciones municipales y la oposición inicia, dada su desesperación de no poder ganar elecciones, una serie de movilizaciones en la calle que siempre llevan aparejadas violencia, violencia urbana, provocación, acaparamiento de alimentos y de otros bienes y, por tanto, una política de desestabilización violenta, con apoyos externos por parte de otros países y por parte de la derecha europea y norteamericana, ¿no? Eso lo hemos explicado, porque de alguna forma se hablaba allí de que el alcalde de Caracas fue votado democráticamente y, por tanto, como si tuviese derecho a plantear al alcalde, por el hecho de tener votos, un golpe de Estado. El golpe de Estado no tiene voto para eso, tiene voto para ser alcalde de Caracas, no para hacer un golpe de Estado. Hemos recordado que el Partido Popular ya dio apoyo al intento de golpe de Estado contra el presidente Chávez en el año 2002, que José María Aznar, que en ese momento era el presidente de España, dio apoyo a los golpistas, los comprendió, incluso los reconoció durante horas. Y luego, evidentemente, ante el fracaso del golpe, rectificó. Por tanto, el Partido Popular ya tiene una larga trayectoria de estar muy cerca de los intentos golpistas, de los sectores que pretenden un cambio político de forma violenta, y de nuevo sigue de alguna forma con esa línea, en la línea del peor Partido Republicano Norteamericano, que es una línea de extrema derecha, que evidentemente todos los cambios que han habido en América Latina, en distintos países de América Latina, son para ellos un grave problema, y evidentemente han usado a José María Aznar y a Felipe González, dos expresidentes de aquí, que sabemos que trabajan en muchas ocasiones para empresas multinacionales españolas, hacen de lobistas de estas empresas como abanderados de un movimiento, podríamos decir, que ellos llaman democrático, ¿no? Pero lo que sabemos realmente que lo que hay detrás son intereses económicos, intereses geoestratégicos para intentar que Venezuela haya un cambio político que no pase por las urnas mediante formas violentas parecidas al golpe de Estado. Diputado, ustedes también proponen acá en este documento que están discutiendo en el Congreso, no contribuir, además, que el PP no contribuya a la desestabilización de la República Bolivariana de Venezuela, ni tampoco alentar acciones golpistas. Adicionalmente a este punto, ¿qué otros puntos plantea este documento? Bueno, planteamos también que haya diálogo, evidentemente, que el diálogo político sea la solución, no la violencia organizada o el boicot, podríamos decir, a las instituciones democráticamente reconocidas. Luego que haya respeto, ¿no? Que no haya una política injerencista, igual que España no permitiría que Venezuela dictase sus leyes internas, Venezuela no puede permitir que España o que otros países dicten las leyes internas de Venezuela. Tiene que haber un respeto al orden constitucional, tanto venezolano como español. Pero en este caso el Partido Popular no respeta eso. Por eso hemos recordado en esta propuesta ese aspecto, ¿no? Hemos también recordado las posiciones de la Organización de Estados Americanos y también de UNASUR, que claramente respetan la institucionalidad democrática venezolana y, por tanto, que todo lo que no emane de las instituciones democráticas no tiene aval democrático. Y, por tanto, una manifestación violenta no puede sustituir a la voluntad democrática y popular del pueblo venezolano. Diputado, España es un país que ha vivido un momento de crisis bastante difícil, y entonces una de las grandes preguntas que a veces nos hacemos, pues quienes vivimos en este lado del mundo, es cómo un país que tiene un alto número de desahucios, de violación de derechos humanos en el tema del desalojo a las personas de sus hogares, de una crisis además y un alto índice de pobreza en ocasiones, ¿cómo logra venir a hablar de violación de derechos humanos o algún tipo de crisis en otros países? O sea, es decir, ¿por qué? Y la gran pregunta es, ¿por qué los diputados estos de la derecha española no hacen más bien propuestas que planteen la mejora de la calidad de vida de aquellos españoles que se encuentran en una difícil situación? Bueno, yo creo que la derecha española aún no se ha acostumbrado al cambio producido en América Latina en los últimos decenios, ¿no? Ellos aún son una derecha que tienen a veces aspiraciones neocoloniales aún y que recuerdan el papel de España en América Latina en una visión un poquito aún de que ellos son indígenas y nosotros somos europeos, ¿no? Un etnocentrismo, una visión un poquito paternalista que intenta aconsejar a Venezuela y a otros países de América Latina lo que tienen que hacer. Lo que no se dan cuenta es que en América Latina ha habido un cambio revolucionario en muchos de sus países. Han superado dictaduras, han superado golpes militares. Hay gobiernos democráticos elegidos por la gente y que hay un crecimiento, económico y una consolidación regional que ya nos gustaría tener en Europa, ¿no? Donde hay tasas de paro elevadísimo, situaciones de caos social en muchos países europeos, en España, en Italia, en Portugal, en Grecia, ¿no? Y por tanto, realmente, si eso fuese así, deberían darse cuenta. Pero repito, hay una visión ideológica de la derecha que que recuerda que en algún momento España fue de alguna forma la metrópoli, ¿no? Y aún hay una actitud ideológica de esas características. Si a eso le sumamos también los intereses norteamericanos, que les gustaría aún seguir manteniendo el patio trasero, se dan la mano. Y por tanto, se da la mano la derecha norteamericana, la derecha española, en alguna forma, en una acción organizada para intentar triturar, mentir sobre la realidad venezolana, esperando que caiga el gobierno de Maduro y que de alguna forma la derecha venezolana y la oligarquía venezolana vuelva a tener lo que era suyo, ¿no? Que era el disfrute de las riquezas, no para el pueblo, sino para una minoría. Bueno, eso lo vamos a impedir, creo, en primer lugar, el propio pueblo venezolano. Pero van a tener en toda Europa y en España a gente de izquierdas y sectores populares, amigos de Venezuela, que van a denunciar eso, y lo estamos denunciando, y por tanto Venezuela no está sola en absoluto. Aquí hay mucha gente que está de acuerdo con esas tesis, aunque en el Congreso no somos mayoría, pero eso es una cuestión de tiempo. Bueno, diputado, le agradecemos muchísimo estos minutos para la Radio del Sur y vamos a estar muy pendientes de esta votación que en pocos minutos se va a hacer allí en el Congreso Español. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros y hasta siempre. Seguramente vamos a estar conversando en unos minutos con el diputado más adelante para poder saber cómo fue el proceso de votación que se dio allá. Estábamos conversando con el diputado Joan Josep Nuet de Izquierda Plural del Congreso Español. Nosotros les comentamos que esta propuesta de la izquierda que pide al Congreso Español condenar la violencia de la oposición venezolana busca pues contrarrestar, como él lo decía, todas las matrices de opinión que se han generado desde la oposición en ese país. Antes de irme a la pausa, quiero comentarles una información, y es que Rusia se ha convertido oficialmente el día de hoy en uno de los fundadores de las mayores iniciativas financieras chinas a nivel internacional, el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, tal y como lo solicitó hace dos semanas. De este modo, Moscú tiene derecho a participar en la redacción de la normativa que regulará las futuras actividades de la entidad, y además también las empresas rusas obtendrán un acceso que es preferente además a los proyectos de infraestructura en la región de Asia y Pacífico. Además también la iniciativa va a ayudar a atraer inversiones extranjeras a Rusia. Así que se potencia además una nueva estructura económica desde ese lado del mundo. Rusia pues es oficialmente ya un fundador del Banco Asiático de Inversiones y de Infraestructura. Nosotros tenemos que irnos a la pausa, vamos a ir a identificar ahorita bien el avance de la Radio del Sur. Les recuerdo cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur. Ahí también tienen nuestro Twitter, @eltrendetarde. Pueden escribirnos, compartir con nosotros, con gusto vamos a estar leyendo todos sus mensajes. Nos vamos con música, señor Samuel. Esto es Estopa, la raja de tu falda. Era tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y allí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos, vamos, se le tira pa'l coche, porque esta noche no la comemos. Y al pasar por tu calle, ahí estabas tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que el chupachú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda, cuando vi la raja de tu falda. Que un zapanda se me cruzó y se comió el parachoque de mi Ford Escort. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. 10:40 por meridiano, llegamos tarde para variar. El tío de Dradito está mosqueado, porque aún no hay nada montado. Y la gente entra que te entra, y yo enchufa que te enchufa. Mi hermano prueba que te prueba, y esto se escucha o no se escucha. El calor de la gente ama del ambiente, los focos deslumbrantes son muy potentes. El público delante, muy expectante, caliente, caliente. De repente se abrió la puerta, mientras yo cogía la guitarra, y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda. Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Y ahora ya ha pasado el tiempo, parece que fuera ayer. Desde que desapareciste del concierto, yo no te he vuelto a ver. Ya no recuerdo tus ojos, ni siquiera tu mirada. Tan solo puedo acordarme de la raja de tu falda. Por la raja de tu falda yo me obsesionado y voy de barra en barra. Por la raja de tu falda yo tuve un piñato con un Seat. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 48 minutos. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa de inmediato con las informaciones. Los campesinos mexicanos manifestaron en el Distrito Federal para exigirle al presidente de esa nación, Enrique Peña Nieto, respuestas ante la posibilidad de que privaticen el agua en ese país. Escuchemos en la voz de Emma Torres, corresponsal de Rusia Today, el siguiente informe. Miles y miles de campesinos llegaron aquí a la capital del país para realizar una marcha hasta la residencia oficial del presidente, Los Pinos. Ellos provienen de estados como Veracruz, Oaxaca, Morelos, Hidalgo y Puebla y vienen a pedir al presidente una respuesta de la propuesta de acciones para transformar el campo. Y también están levantando la voz porque están exigiendo un freno a la Ley General de Aguas que pretende privatizar este recurso. Platicamos con el líder de este movimiento y estas son las razones que nos expuso para haber llegado aquí a la Ciudad de México a marchar. Ejidos y comunidades fueron dotados con tierra y con agua. Y el agua es de todos y no se puede privatizar. Sería el acabose, sería declarar que el agua ahora se va a utilizar para el fracking, para la minería, que el agua se va a contaminar. Algunos de los miles de manifestantes nos expresan su inconformidad y la importancia que tiene el agua, por lo cual están pidiendo a gritos que no se privatice a este recurso. La preocupación generalizada de todos los manifestantes es que este recurso, este líquido, el agua, se lleve desde diferentes estados hacia los estados del norte del país, en donde ya se empiezan a realizar las primeras explotaciones a través de la técnica de fracking para extraer el gas de esquisto. También esta preocupación va encaminada a que los legisladores no estén escuchando la voz y la exigencia del pueblo, ya que pueden llegar hasta un punto en el que la sequía del agua provoque escasez de alimentos en el país, en un territorio en el que se considera que el agua es uno de los recursos más abundantes. Entre otras informaciones, la etiqueta que se posiciona a esta hora de la tarde en República Dominicana es la siguiente: San Francisco de Macorís, a propósito de una paralización por 48 horas convocada por organizaciones populares que están en protestas por actos de corrupción en contra del alcalde de ese municipio, Félix Rodríguez, y el senador Félix Bautista. Se han realizado distintas manifestaciones y con motivo de esta situación se siguen expresando, por supuesto, a personas en el Twitter. Vamos a leer algunos de los mensajes que se encuentran allí, pues, en esta red social. Dos heridos en medio de protestas en San Francisco de Macorís, dice arroba Alberto Piso NRZ. También dice arroba Acento Diario, San Francisco de Macorís apoya protesta contra corrupción, hieren a un joven. También arroba Gustavo Olivo dice San Francisco de Macorís apoya protesta contra la corrupción. Y también dice arroba JAPC Piso P, San Francisco de Macorís, dice no a la burla de los Félix, no a la corrupción, etiqueta que se sigue posicionando a esta hora de la tarde y la cual, bueno, representa y significa la manera en que los dominicanos están expresando a esta hora de la tarde en esta conocida red social. Por ahora finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. La cumbre del cinismo. Participación del presidente estadounidense Barack Obama durante la séptima cumbre de las Américas el 11 de abril de 2015. Me encantan las historias y las clases de historia que recibo aquí. Yo soy estudiante de la historia y en efecto conozco varios de estos episodios que se han mencionado. Soy el primero en reconocer que la aplicación y de los Estados Unidos ante los derechos humanos no siempre ha sido congruente y consistente. Y estoy sumamente consciente del hecho que hay capítulos oscuros en nuestra propia historia en los que no hemos, en efecto, observado y cumplido con los principios y los ideales sobre los cuales se fundó nuestro país hace tan solo. La cumbre del cinismo. Todos los martes a las 10 de la noche tendremos una cita con la historia, la política, la cultura y la gastronomía de un hermoso país centroamericano. Aquí Nicaragua, todos los martes a las 10 de la noche, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Aquí Nicaragua. ¿Por qué no se puede? Porque yo no puedo quemar lo que a mí me dé la gana. Pero no han sin antes. Esa rechera. Que a la muda. Se suspende de sus cargos. ¡Alerta memoria! ¡Alerta memoria! No podrán borrar la historia. Alerta memoria. Aristóbulo Isturiz, gobernador de Anzoátegui, relata los acontecimientos ocurridos el 11 de abril del 2002 en el golpe de Estado al comandante eterno de la Revolución Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Hay que reconocer a los colectivos del 23 de enero y de Catia, que mucha gente no le hemos dado el valor que tuvo en ese momento. Muchos de ellos llegaron hasta la reja de la derecha, hasta la reja, y los gases lacrimógenos no permitían que nosotros dentro de Miraflores pudiésemos estar de manera normal. Y los muchachos que vinieron por la avenida Sucre y que bajaron por el Calvario del 23 de enero y de Catia, bueno, fueron un punto de resistencia tan importante como el de Puente Yaguna. ¿Por qué no se puede? Porque yo no puedo quemar lo que a mí me dé la gana. Pero no han sin antes. Esa rechera. Que a la muda. Se suspende de sus cargos. ¡Alerta memoria! ¡Alerta memoria! No podrán borrar la historia. Alerta memoria. La Radio del Sur les invita a escuchar Desde la Raíz, todos los martes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, El Orza Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas Guatire, 107.1, Calabozo Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 2:58 en la República Bolivariana de Venezuela. Eso era Ary Barroso, Brasil. Nosotros continuamos con ustedes acá en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Y estamos listos ya para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos directamente hasta Chile, porque allí justamente la presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley de acuerdo de unión civil para parejas homosexuales. Eso fue el día de ayer y justamente vamos a estar revisando ahorita la información que pues se conoció y además conocer también a precisión pues esta ley de acuerdo de unión civil para parejas homosexuales. Para eso tenemos en línea ya a Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile, Móvil. Bienvenido, Rolando, a la Radio del Sur y al 3 de la Tarde. Muchas gracias por la llamada. Dígame. Rolando, pues veíamos en la noticia el día de ayer de la promulgación que hacía la presidenta Michelle Bachelet en relación al tema de la unión civil para parejas homosexuales. Pero cuéntanos esta ley específicamente qué cubre. ¿Es una simple unión? ¿Hay algún otro beneficio? Perfecto. No, mira, a ver, una pequeña precisión. La ley no es una ley de gueto, por lo tanto, no es una ley solo para parejas del mismo sexo, es para parejas hetero y homosexuales, por lo tanto, es una legislación que en Chile va a beneficiar alrededor de 2 millones de chilenos que conviven. Esta es una regulación que recoge una necesidad muy imperiosa de la sociedad chilena, que tenía como única fuente de protección y de regulación de su forma de hacer familia, hacer pareja, el matrimonio civil hace más de 500 años. Por lo tanto, hoy llegamos a un salto cualitativo en términos civilizatorios, pero también de integración. Paralelamente con eso, por cierto, el primer reconocimiento a las diversidades familiares que existen en Chile y en el mundo. Por lo tanto, es una buena noticia y es una ley bastante integral que no solo regula, a diferencia de muchas leyes de la unión civil del mundo, los temas exclusivamente patrimoniales, es decir, la casa, la herencia. No, esto tiene regulación de familia y por lo tanto es una ley bastante integral, muy completa. Estamos muy satisfechos. Eso no quiere decir que desde los movimientos de la diversidad sexual no sigamos peleando y luchando por matrimonio igualitario, que es una segunda categoría de ley que a la cual deberíamos tener el derecho por el solo hecho de asumir la igualdad ante la ley. Rolando, justamente, nos decías que era una ley muy completa. ¿Cuáles son los artículos que consideras tú que son los más completos y que benefician más a la comunidad homosexual en Chile? Por ejemplo, establece un Estado civil y el conveniente civil permite la herencia que se debe mutuamente los que hayan firmado un pacto de unión civil, un acuerdo de unión civil, perdón. Establece que ambos miembros de la pareja pueden ser carga en términos previsionales y de salud uno del otro. Permite que, por ejemplo, si uno de ellos tiene un hijo biológico y si es padre de ese hijo biológico o la madre fallece, el conviviente sobreviviente podría, si el otro padre no está presente, podría quedarse con el cuidado personal del niño en función de una resolución judicial que hoy día pone en el mismo nivel a la familia sanguínea, es decir, a los abuelos, y al conviviente sobreviviente. Por lo tanto, son algunos de los elementos, los conflictos que se produzcan al interior de una pareja que ha firmado un acuerdo de unión civil, sean hetero o homosexuales, van a tribunales de familia. Por eso yo decía que es una legislación integral, es una avance, se firma el pacto de unión civil, el acuerdo de unión civil se firma ante el oficial del registro civil, al igual que los matrimonios. Por lo tanto, es una institución paralela del matrimonio, distinta, pero que recoge muchos de los elementos que el matrimonio, la ley civil de matrimonio establece en Chile y en el resto del mundo. Rolando, justamente que han dicho los sectores reaccionarios, además conservadores de la sociedad chilena frente a este hecho, sobre todo particularmente en el tema de los niños, que es algo que siempre ha ido apostando sectores que van en contra de estas uniones civiles, que dicen pues proteger al niño porque una familia no es una familia que se maneja en el pareja del mismo sexo. Esto justamente hablando en el tema de la comunidad homosexual, porque si bien es cierto que nos decías que es una legislación que abarca tanto heterosexuales como homosexuales, pues justamente es la parte de los homosexuales la que más genera tensión o da más de qué hablar, o son los derechos que se reivindican más en este hecho. Bueno, hay que decir primero que los sectores conservadores no solo están a la derecha en Chile, están también en la izquierda y en el centro. El tema de la discriminación por orientación sexual e identidad de género es un tema transversal a la clase política, y en Venezuela lo saben claramente. Los gobiernos chavistas, el gobierno bolivariano todavía no ha legislado ni ha reconocido una serie de derechos que en muchas partes del mundo se están reconociendo como en Chile. Entonces, el conservadurismo es transversal. Ahora, hay núcleos conservadores en Chile que están están profundamente ligados a religiones y a concepciones ideológicas añejas. En ese contexto, ellos perdieron la batalla en términos culturales hace rato. La sociedad chilena tiene un estándar distinto y está en contra de la discriminación, cualquiera sea la causa que la motive, incluso la orientación sexual. Entonces, la batalla cultural están perdiendo. Todavía son sectores que son poderosos, que tienen muchos recursos a su haber, y sin ninguna duda la pelea más dura se va a dar ahora en los próximos meses, cuando empecemos a discutir la nueva ley de adopciones. En la nueva ley de adopciones nosotros ya estamos exigiendo que hoy, en este momento, viajando al Congreso hasta la ISO, para presentar una invitación al proyecto de ley que modifica la ley de adopciones para que las parejas del mismo y distinto sexo que viven en el cine puedan ser sujetos que puedan adoptar. Y por lo tanto, aquí va a estar centrada sin ninguna duda la violencia más profunda de los grupos conservadores que se expresan políticamente, pero también desde el punto de vista de las religiones. Pero como te digo, la batalla cultural la perdieron hace rato, la hemos ganado, y ahora falta concordar la legislación vigente con ese cambio cultural profundo que hay en la sociedad chilena. Rolando, hay una pregunta que obviamente yo sé la respuesta, pero por acá nos escribe a nosotros, a la radio, un usuario que dice: me cuesta darle aceptación a una vida llena de abusos gay. ¿Debemos ser hombre o mujer? ¿Ser homosexual deja de que... o siendo homosexual tú pierdes tu condición de hombre o de mujer? Y te hago esta pregunta para aclarársela a quien nos escucha. Bueno, eso da cuenta de la enorme ignorancia que todavía hay respecto a las distintas orientaciones sexuales que existen en la naturaleza humana y en el resto de las especies animales. Los gays y las lesbianas no dejan de ser hombres o ser mujeres por ser homosexuales o lesbianas. Lo único que diferencia a un homosexual con un heterosexual es el objeto de su deseo, de quien se enamora. Pero no es ni más masculino, ni menos masculino, o más femenino, menos femenina, quien adquiere una orientación sexual distinta. Orientación sexual que por lo cierto no se dice. Entonces hay un error de base a la afirmación que hace el auditor. Es que a esta altura del partido yo ya no la respeto, ese tipo de ignorancia, porque están al alcance de la mano todos los medios tecnológicos comunicacionales para educarse, y que persiste en la homofobia es porque es profundamente homofóbico y punto. Rolando, ya para finalizar, ¿qué queda pendiente en Chile en legislación en materia de derechos para la comunidad sexodiversa? Bueno, hay un montón de temas pendientes, estamos trabajando y tenemos un compromiso con el gobierno, lo ratificamos ayer con la Presidenta de la República. Este año queremos hacer la mejora de la ley antidiscriminatoria, la ley que se aprobó hace 3 años, que hay que hacerle cambios sustanciales para mejorarla. También vamos a este año a evacuar en lo posible la ley de identidad de género para la población transgénero. Bueno, y está pendiente, por cierto, el tema del matrimonio. Mañana tenemos una conversación con una comisión interministerial con la cual vamos a explorar una salida amistosa a la demanda que nosotros pusimos contra el Estado chileno en la Comisión Interamericana por discriminación, por no permitir el matrimonio igualitario. Si llegamos a un acuerdo, todos estos temas que he señalado de la agenda se van a resolver en los próximos 2 o 3 años, y por lo tanto estaríamos en condiciones de decir que desde el punto de vista de la normativa legal, de la igualdad ante la ley, desde el punto de vista estrictamente jurídico y legal, la igualdad plena se va a alcanzar en los próximos 3 años. Ahora, eso es distinto a la igualdad cultural, donde van a seguir posible existiendo grupos de la sociedad chilena que creen que no merecemos los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Rolando, ya para, y con esto sí finalizo, el tema de los crímenes de odio, ¿cómo está la situación en Chile? ¿Continúan los abusos hacia la comunidad homosexual? Es complejo, sí. Mira, incluso en países como Holanda, como países europeos, donde la legislación contra la discriminación tiene 20 años o más, siguen ocurriendo, en España, por ejemplo, siguen ocurriendo ciertos actos de violencia que a veces culminan con el asesinato de personas por su orientación sexual. En Chile no hay diferencia con eso. En el último año hemos tenido 5 víctimas, aumentó dramáticamente, y por eso tuvimos una reunión la semana pasada con el gobierno, donde establecimos un mecanismo de denuncia muy claro, muy concreto, y de toma de postura del gobierno ante los asesinatos cuya motivación pudiera ser la orientación sexual o la identificación de las personas. Es un tema grave, con 5 seres humanos asesinados potencialmente por su orientación sexual, y eso tiene que parar. Estamos trabajando por eso, entre otras cosas, en este periodo una ley contra la incitación al odio, porque cuando un evangélico, un obispo católico o alguien de la extrema derecha señala que no menosprecia los mismos derechos, que no debiera haber igualdad ante la ley, para nosotros lo que está haciendo es generar esos delitos culturales y que esto hace la violencia en contra de este grupo minoritario. Bueno, Rolando, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla este avance en Chile. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Estábamos hablando con Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. Yo antes de irme a la música, señor Samuel, quiero comentar algunos mensajes que han llegado acá al Tren de la Tarde, justamente a nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Escribe Revolucionario, que es arroba Ciudad Miranda, dice, en nuestra actual sociedad nos quieren obligar a darle preferencia a los gays, ¿y dónde quedan los niños? Yo a veces, cuando tocamos este tipo de temas, me pregunto, ¿no? Y luego pues nos vuelve a escribir y dice, me cuesta darle aceptación a la vida llena de abusos gay. Debemos ser hombres y mujeres. Yo me pregunto, un niño de una familia heterosexual, de hombre y mujer, que termina siendo ladrón, violador, asesino, ¿tiene condiciones mejores que las que puede vivir en una pareja homosexual? ¿De dónde nacen los niños homosexuales de parejas heterosexuales? Entonces, yo creo que ahí hay que sentarse a hacer una revisión bastante profunda de este tema, además sin insultos, porque bueno, más adelante nos vuelven a escribir y nos dicen comunistas, siempre contra natura, degenerados y otra palabra más que también nos dicen. Yo creo que efectivamente hay que sentarse a revisar es si la crianza es en parejas heterosexuales y los niños también tienen problemas, entonces no es un tema de pareja, es un tema de crianza. Es decir, no importa si la pareja es homosexual o no, por aquí nos siguen escribiendo. No nos siguen escribiendo. Entonces, justamente, eso yo creo que es uno de los hechos que tienen que escribirnos. La que nos escribe justamente diciéndonos que somos contra natura y que los comunistas siempre andamos, somos unos degenerados, es Emma Sarpentier. Nos escribe al Twitter acá, arroba Emma Sarpentier, es el Twitter de la señora. Pues bueno, yo le digo que pues hay que respetar a la gente, en realidad, ¿no? Y justamente, porque además hay que aceptar a todos. Y una persona además que dentro de su perfil asume ser psicóloga y que tenga la incapacidad de aceptar la forma de vida de otro, pues a ver, bueno, vamos a ver a qué tipo de psicólogos están graduando las universidades en este país, porque efectivamente, pues a dónde vamos a parar. Yo lo que creo que es una discusión que hay que sentarse a dar y revisar quién cría a quién y cuáles son las condiciones de crianza de cada uno. Simplemente eso, más allá de efectivamente ver si es un tema de porque lo crían dos hombres el niño sale homosexual o porque lo crían dos mujeres la niña sale lesbiana. No, eso no tiene que ver con eso, tiene que ver efectivamente con crianza. 3:11, nos vamos a la música. Esto es justamente para que le siga diciendo los señores que nos escriben que somos contra natura y degenerados. Vamos a poner a esta hora a Conchita Wurst. Esta es la mujer con barba, ¿se acuerdan? La que ganó el concurso este de música. Justamente, vamos a escucharla con Héroes. I dreamt I was a queen in a crimson robe. A lion with a crown of dust and gold. Someone shut you down and your blood went cold. Baby, can you wake up? Baby, can you wake up? So don't let go. We can be so beautiful. Listening to the sound of silence. So let the walls come down and the colors light up the sky. We could be heroes, we could be heroes. A surge running through my veins. Just kiss me and revive this love again. We could be dancing in the eye of the hurricane. They could never break us, they could never break us no more. So don't let go. We can be so beautiful, listening to the sound of silence. So let 3:15, la voz de la contranatura estaba sonando allí, esa era Conchita Wurst, lo que escuchábamos en el tren de la tarde, ¿no? Que vienen tremenda voz de la contranatura, de las cosas esas amorfas que estaban diciendo justamente los usuarios que nos llevan. Yo respeto la opinión de todos, pero creo que hay que respetarla y ser respetados es lo que debemos hacer. Cuando nosotros estamos conversando sobre temas serios, como es el tema de la unión civil entre parejas del mismo sexo, yo creo que todos los sectores merecen respeto. Nosotros vamos a salir de ese tema para irnos a donde, señor Samuel, a nuestras acostumbradas secciones, como siempre. Y el día de hoy tenemos, de todo en botica, Lorraine Quisena nos habla de un aparato que tenemos en casa, pero que hay que saber utilizar y hay que tener un poquito de cuidado con él. Estos son los microondas. Todo en botica. Todo en botica. Hoy en Todo en Botica tenemos otros consejos para ti en relación al uso del horno microondas. No uses botellas, envases o recipientes de plástico donde vino yogurt, crema, mayonesa o mostaza para calentar tu comida. No calientes los alimentos con bolsas de plástico del supermercado. Antes de calentar la comida, asegúrate de ventilar el contenedor. Deja la tapa abierta y levanta el borde de la cubierta. Opta por calentar los alimentos en recipientes de vidrio o cerámica, especiales para microondas. En Todo en Botica pensamos en tu bienestar. Será hasta la próxima entrega. Todo en Botica. Todo en Botica. Ahí escuchábamos el consejo de Lorraine Quisena. Antes de irnos a la otra sección, señor Samuel, tengo que leer una importante noticia que reseña Telesur en su página web, y es que hace minutos el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicita sacar a Cuba de la lista de promotores del terrorismo. El presidente de Estados Unidos respaldó oficialmente retirar a Cuba de la lista de gobiernos que patrocinan el terrorismo, reportó además el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en su cuenta en Twitter. El Congreso de ahora en adelante, el Congreso norteamericano, tiene 45 días para considerar la eliminación de Cuba en la lista antes de que surta efecto, pero no puede interferir en la decisión de Obama sin votar una legislación separada. Una medida que la Casa Blanca ha considerado poco probable. El documento expresa que el gobierno de Cuba no ha ofrecido ningún apoyo al terrorismo internacional durante los 6 meses precedentes. De igual manera, el texto afirma que Cuba ha ofrecido seguridades de que no apoyará al terrorismo internacional en el futuro. Pues esa es la información de última hora, se reseña en la página de Telesur, www.telesurtv.net. Ahora sí, nos vamos al refraneando. Esto es Marayira Chininos que nos dice hoy: estoy más limpio que un resbaladero. Refraneando. Refraneando. Estoy más limpio que un resbaladero. Se llama resbaladero ciertos surcos, o a mejor decir angostas veredas, que forman los chivos y otros animales de su especie, que con la humedad y el tráfico se lustran de tal suerte que dan una perfecta idea de limpieza. Por eso se toma esta expresión, para determinar la carencia absoluta de dinero. Refraneando. Refraneando. Es hora de irme a las leyes más raras, pero antes comento unos tuits escritos por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Dice el primero: maestro Galeano, y fue hace 35 minutos, desde esta trinchera de patria siempre te llevaremos en la batalla. Nuestra América vivirá y vencerá. Posteriormente, acompañado además de una imagen de varias fotos de Galeano con el presidente Nicolás Maduro, con el presidente Chávez y con uno de sus pensamientos. Posteriormente dice: desde muy jóvenes, los revolucionarios de la patria grande encontramos en Eduardo Galeano un maestro del socialismo, y pone otra foto de él junto a Galeano, y cierra efectivamente diciendo: y con Chávez encontramos el camino que Galeano nos hacía soñar. Hoy construimos la utopía concreta del mundo nuevo. Y cierra este mensaje hace 11 minutos con una foto del presidente Hugo Chávez y el escritor Eduardo Galeano. Ahora sí, nos vamos a las leyes más raras del día de hoy. Les comentamos que en Michigan está prohibido lanzar pulpos. La ley apareció después de que en 1952, cuando el equipo local de hockey sobre hielo necesitaba vencer 8 partidos para conseguir la Stanley Cup, uno de los hinchas echó un pulpo sobre el hielo y los Red Wings fueron campeones, por lo que se instauró la tradición de echar pulpos al hielo de los partidos, pero queda prohibido lanzarlos. Luego, en California hay que tener licencia de cazador para poder poner ratoneras. Imagínense ustedes, porque un ratón es un animal y se está cazando. No, de pronto no para comérselo, pero igual lo está cazando. Así que licencia para poder acabar con la plaga en su casa necesita en California. Mientras que en Chicago está penado por la ley comer en un lugar que esté quemado. Si se quemó el restaurante, usted no puede ir a comer ahí, pero por supuesto, si no hay nada como pues está quemado, ¿no? Y luego nos vamos hasta Hidayojo. Si regalas a tu novia una caja de bombones, este debe ser por ley de no menos de 50 libras de peso. Esa es una buena ley. La Natalia lo dice en este, nos escribe acá que es una buena ley porque efectivamente las novias están muy contentas con esa ley en este estado norteamericano. Y cerramos en Massachusetts porque ahí está prohibido que los asistentes a un velatorio coman más de 3 sándwiches. Por un tema de economía, ¿será? Pues no sabemos qué es lo que pasa justamente en eso. Nosotros nos vamos con las leyes más raras a la pausa. Para quienes nos llaman retrógrados y para quienes continúan diciendo que nosotros somos unos comunistas degenerados porque creemos en la libertad y en los derechos de la comunidad sexodiversa, que además ha sido obviamente reivindicada por los gobiernos en Latinoamérica, les dejamos con Mecano y esta canción que es Mujer contra Mujer. Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano, el matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder, tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien. ¿Qué se le va a hacer? Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra, si equivoco la ocasión y las año labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser.

situations, creating medication out my own tribulations. Dear Africa, you helped me write this by showing me to give is priceless. And any man who knows a thing knows he knows not a damn, damn thing at all. And every time I felt a hurt and I felt a giving, getting me up off the wall. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breathe. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breathe. What the world is, all I know is I'm enjoying today, you know, cause it ain't every day that you get to give, get to give. And any man who knows a thing knows he knows not a damn, damn thing at all. And every time I felt a hurt and I felt a giving, getting me up off the wall. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breathe. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breathe. I ain't got nothing to complain about. You know where I'm from, you know where I'm at, so I'm gonna fly and hide. Take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breathe. I'm just gonna take a minute and let it breathe. Allí escuchábamos en el tren de la tarde a Canaan con Taker Minutes. Nosotros seguimos acá con ustedes en el tren de la tarde y les comentábamos que el Festival de Teatro de Caracas continúa en su desarrollo en la ciudad capital de Venezuela. Un festival que comenzó el pasado 10 de abril y que evidentemente ha llevado teatro para todas y todos. Nosotros justamente aquí les vamos comentando que son actividades de calle y talleres académicos también que ofrece este miércoles este Festival de Teatro de Calle de Caracas durante los a las 4 de la tarde aproximadamente en el Boulevard de las Adjuntas de la Parroquia Macarao. La agrupación teatral de Ateneo se llama así, Ateneo Casa del Arcoíris, presentará la obra Las Historias que me contaron, pieza de Janet Colmenares. La función de esta entrada libre y forma parte de las actividades de calle de este Festival Internacional de Teatro de Caracas que se ofrece por toda la ciudad. La obra pone en escena diferentes de momentos de las grandes obras literarias como El Quijote de la Mancha, el libro de Miguel Cervantes escrito en el año de 1605, la fábula alemana del flautista de Hamelin, entre otras, como el propósito de acercar a los niños a la lectura. También el miércoles la agrupación presentará la pieza Entrevista a un viejo jabillo, obra de la creadora Rosa Díaz, en la unidad educativa Miguel Villavicencio, ubicada en la parroquia San Juan. La función comenzará a las 10 de la mañana, de acuerdo con el cronograma del festival. A las 4 de la tarde, el grupo teatral Ecológica Producciones presentará la pieza Una Historia Bien Conocida en la Casa Cultural Simón Rodríguez. Está ubicada en el manicomio, en la parroquia de La Pastora. La obra también refiere que muestra a los niños desde el género comedia acontecimientos importantes de la historia de Venezuela, como la Guerra Federal, conflicto bélico que ocurrió entre los años de 1859 y 1863. Además de eso, hay actividades académicas. Estas son en las funciones en sala y actividades de calle. El festival ofrece una variada selección, pero el día de miércoles también va a tener, desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, el experto Jean-Thomas Morat dictará el taller Iniciación Básica de Dramaturgia en la Sala Aquiles Nazoa de la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE, ubicada en Los Caobos, esto obviamente en Bellas Artes, donde está la Plaza de los Museos. Allí van a poder entrar. El taller también refiere información publicada por el sitio web del festival que va a permitir a los alumnos conocer sobre los elementos fundamentales para concebir una pieza teatral, su texto y personaje a través de la herramienta de la imaginación, el contexto. También el día de mañana el facilitador Iván Hernández dictará el taller Herramientas Dramáticas y plásticas en el mundo de la creación, el cual se realizará en el Salón Bambú del Hotel Alba Caracas desde las 9 de la mañana. Los interesados en participar en este y otros talleres programados para el día miércoles por el Festival de Teatro deberán ingresar en el sitio web del festival y seguir el procedimiento necesario para reservar su cupo. Cada una de las actividades que ofrece este festival en las comunidades, en las plazas, incluyendo además también las actividades musicales del espacio Ciudad Teatro, que está hecho en la Diego Ibarra, son de entrada libre y el evento se extenderá hasta el próximo domingo 26 de abril. Así que no pueden perderse ustedes esta maravillosa actividad que está ocurriendo en Venezuela, que es el Festival Internacional de Teatro. Vamos con música, señor Samuel. Esto es Calle 13, El Hormiguero. Aquí Tocho y Tem Jun, cuido de los llamo insieme. Y si oye tu son, aquí todos nos estamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, volete la guerra, tú quieres guerra, y si oye tu son son. Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles, para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza, si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de zapata. Sin equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Molés de la guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Quién cambia el examen? Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. Y llevar al pueblo mexicano todo a luchar, hasta conquistar la verdadera independencia. Y amigos míos, ¡está planteada una lucha! ¡Patria o muerte! ¡La calle es el derecho y el deber! ¡Viva Latinoamérica unida! ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? El Hormiguero, calle 13. 3:40 minutos y estamos listos para viajar a la última estación del tren de la tarde. Del Timbo al Tambo nos vamos nosotros con Carelis Guarape, del Timbo al Tambo Teatro, porque ellos van a presentar, en el marco del Festival Internacional de Teatro, la obra Cuéntame un Cuento, en el Boulevard de Sabana Grande, a las 4 de la tarde. Carelis, ¿cómo estás? Bienvenida al 3 de la tarde a la Radio del Sur. Hola, muchas gracias. Gracias por tenernos en el programa. Y bueno, queremos invitar a todos los oyentes para que este jueves 16 se lleguen al Boulevard de Sabana Grande, a la altura de las residencias estudiantiles, y bueno, puedan disfrutar de estos cuentos indígenas pemones, que se llama Cuéntame un Cuento. Son unos textos recopilados de Fray Cesario de Armellada y Janet Wagener, y bueno, son para toda la familia, estos cuentos. Carelia, cuéntanos, ¿en qué otro lugar se van a presentar también para todos los niños y niñas? Nuestra segunda función en el marco del Festival de Teatro de Caracas 2015 va a ser el domingo 26, el día que cierra el festival, a las 4 de la tarde en el Boulevard de Caricuao. Van a ser nuestras dos presentaciones para, bueno, todos los niños, niñas y para toda la familia, porque son unos cuentos que, bueno, lo que se trata en un principio es de rescatar todas nuestras tradiciones ancestrales y la mitología indígena pemón, que es bellísima. Y bueno, tenemos en estos cuentos tanto el amor juvenil como la creación de los ríos, de nuestros tepuyes, y también las estaciones del año, como ven nuestros indígenas las estaciones o las temporadas de siembra en el año. Bueno, son unos cuentos que además trabajamos los títeres, trabajamos con malabares, con swing, banderas, son bien interesantes. Y bueno, el teatro de calle, que cada vez acá en Caracas y en Venezuela se está expandiendo muchísimo más con todos los espacios recuperados. Carelia, ¿tienen otras obras también en el Festival de Teatro o solamente están con esta? No, bueno, estamos con esto porque cada agrupación se postuló o teníamos la oportunidad de postularnos con un solo espectáculo. Cada agrupación que está participando en el festival está participando con un espectáculo. Tenemos dentro de nuestro repertorio muchas más producciones teatrales, tanto para niños como para adolescentes, como para adultos, pero en el festival estamos participando con Cuéntame un Cuento. Bueno, Carelia, nos queda más que reiteres la invitación a todos los que nos escuchan a esta hora para que vayan el día jueves y el próximo 26 a ver Cuéntame un Cuento. Sí, bueno, la invitación es para que todos vayan, niños, niñas, adolescentes, abuelos, abuelas y pitirimundachi, a ver estos cuentos indígenas pemones, Cuéntame un Cuento, son tres cuentos. Y bueno, vayan este jueves 16 a las 4 de la tarde al Boulevard de Sabana Grande, o el domingo 26 al Boulevard de Caricuao, a presenciar estos cuentos, y nos sigan por nuestras redes sociales, @ del Timbo Teatro, y por Facebook del Timbo al Tambo Teatro de Calle. Carelia, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Un abrazo desde acá. Muchísimas gracias a ustedes. Chao. Carelia Guarape, del Timbo al Tambo Teatro. Nosotros a esta hora, antes de despedir el programa, tenemos que colocarles a ustedes un comunicado que envió el gobierno venezolano lamentando la partida física del escritor Eduardo Galeano. Vamos a escucharlo. Comunicado. El presidente Nicolás Maduro y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en nombre del pueblo venezolano, lamenta sentidamente la desaparición física del pensador y escritor Eduardo Galeano. La pérdida de este hombre comprometido con la causa de los pobres de nuestra América cala muy hondo en el sentimiento del pueblo de todo el continente. A través de su pluma, de su verbo encendido y preciso, los pueblos siempre tuvieron representación, se hicieron visibles en un mundo que trató de esconderlos. En sus palabras sentimos el bombeo de la savia redentora en las venas abiertas de América Latina. La precisión de su análisis e interpretación nos permitió entender que el mundo está patas arriba. Fueron sus historias, sus crónicas, profecías, sueños, memorias y desmemorias que llevaron al mundo otra mirada de la historia latinoamericana. Nos vimos en sus libros y en sus compromisos irrestrictos con la causa de la justicia histórica. El pueblo venezolano siempre recordará la consecuencia que en todo momento tuvo Eduardo Galeano con la Revolución Bolivariana, con el comandante eterno Hugo Chávez, Cada una de sus acciones siempre acompañó nuestras luchas, las luchas del pueblo. En este momento reconocemos que su última acción política fue la de estampar su firma para pedir la derogatoria del decreto imperial de Barack Hussein Obama en defensa de la patria de Bolívar, acompañando los millones de voluntades que se sumaron en la defensa de nuestra independencia y soberanía. Gracias, Galeano. Gracias en nombre de nuestro pueblo. Hoy despedimos a Eduardo Galeano, pero lo hacemos con la alegría de seguir forjando las ideas que nos dejó caladas en lo más profundo de nuestra conciencia. Nuestro homenaje será profundizar nuestro esfuerzo por un mundo más justo, por una Latinoamérica unida en favor de su pueblo. Porque en definitiva, en la propia voz de este hombre distinto de nuestro tiempo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Honor y gloria a Eduardo Galeano. Caracas, 13 de abril de 2015. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos, al fin de sus días, mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, a eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Ahí escuchábamos tanto el comunicado como ese poema de Galeano para despedir el Tren de la Tarde. Son las 3:47 minutos, tenemos que irnos ya. El Tren de la Tarde vuelve mañana nuevamente a las 2 para seguir viajando con ustedes por el mundo. Trabajamos para ustedes el día de hoy Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Volvemos a reiteramos nuestra felicitación a Daimi Peña, nuestra coordinadora general, quien hoy se encuentra de cumpleaños. Felicitaciones para ti, Daimi. Nosotros nos vamos con música. Esto es Ilona de Colombia, en la zona. León y León Gieco cantan juntos en esa canción, En la Zona. Nosotros nos vamos y la invitación es para mañana. Chao. Yo no he venido a decirte cómo se debe de ti. Yo no estoy aquí para hacer ni curar tu cicatriz. Hiciste mala jugada y lo comentan por ahí. Es mejor que te despidas solo para prevenir, porque en la zona todo está que estalla, y si no te cuidas alguien te disparará, porque en la zona todo está que estalla, y si no te cuidas alguien te disparará. Hay quien está vigilando cada paso que tú. Algunos eres héroe, para otros un muerto más. No te pongas una carga que no podrás soportar. No le pongas leña al monte porque te puedes quemar. Porque en la zona todo está que estalla. Y si no te cuidas a quien te disparará. Porque en la zona todo está que estalla. Sigiloso por la carretera, no hagas mucho ruido porque quien te espera. Cuida tus palabras o cierra la boca, que es mejor callado que estar bajo tierra. La zona, todo está que estalla. fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.